sitios, en todas partes. Porque en una canción y logré enamorarte. Si te estás ahí cantando, cantando, llorando por mí, llorando por mí. Una más enamorada eres tú. Una más ilusionada por mi amor. Una fan enamorada eres tú, y una muchacha. Una fan ilusionada por mi amor. Una fan enamorada eres tú, y una muchacha. Una fan ilusionada por mi amor. Sigue la pieza junto a tu grupo Elixir. Y para todas las fans de Quique, Arica, Antofagasta y Calama. Llorando por mí, llorando por mí. Una fans enamorada eres tú. Una fans ilusionada por mi amor.